Mi gente bonita, otra de las clásicas de cariño. Esto se llama Arrepentido y Solo para BHR Music. Sesiones Lives. Estamos con ustedes. Seguimos, vámonos. Sintiendo lo mismo que yo añoraba, y a la ventana esperaba el momento que tú regresaras. No pude, mi orgullo cayó y corriendo te fui a buscar. Yo vi la lluvia en un sitio muy nuestro, nos hizo parar. Y ahí, sin pensarlo, descubrí que tú te abrazabas, reías con otro delante de mí. Que es un rato, unas horas en este rincón. Nació una esperanza y al verte mataste toda mi ilusión. Porque ahí, sin pensarlo, descubrí que tú te abrazabas, reías con otro delante de mí. Ay, de mi vida, ya no sé qué hacer.